ene waboniko na nokeni bula pona yo nalingi yo lokola mwabongo boni yo bosaniga epai nini nyanya keikeo bona kolukango masiranga longopeta ni nyanya bonikeo aeni maekuki Mama, na yebi yango teo, mutima mubi bago sheri, molongwe na zotue.